preparado para esta noche, porque en el pueblo queremos baile. Las chicas y los muchachos llegan en coche, de todas partes llegan al baile. Que toda la rutina de la semana se vaya hoy, y toda la rutina de la semana se terminó. Esta noche todos van a disfrutar, no se hagan de rogar, esta noche todos bien la pasarán. Para esta noche, porque en el pueblo queremos baile. Las chicas y los muchachos llegan en coche, de todas partes llegan al baile. Que toda la rutina de la semana se vaya hoy, y toda la rutina de la semana se terminó. No se hagan de rogar, que esta noche todo